Bueno, Miguel, contanos un poco, en este caso, de esta actividad que están llevando a cabo hoy, la que estás acompañando puntualmente representando a la cooperativa Fideocarne Sin Patrón. Contanos, en principio, cuál es el reclamo que hoy están acompañando y luego me gustaría que nos des un principio de reflexión de lo que ves en tus compañeros de trabajo relacionados a esta situación. Y estaba hablando recién con otros medios, bueno, estaba hablando acá con muchos vecinos, no somos ajenos a lo que está pasando. Hay vecinos y vecinas que, bueno, están sufriendo los aumentos desmedidos del 10 de diciembre hasta hoy. Y lo que nos está pasando a nosotros puntualmente es de que nosotros con la misma faena de animales pasamos de 3 millones y medio al 10 de diciembre, que pagamos la boleta, a hoy estar pagando 16 millones el mes pasado y no sabemos si pagamos 18 millones, 20 millones, donde no es que nos aumentó la producción y nosotros estamos haciendo más gastos, sino que la misma y un poco menos. Y bueno, esa plata podría haber estado en seguir invirtiendo en la planta o en el reparto de los compañeros, llevándose cada uno a su casa. Y también los compañeros nos dicen el aumento que le ha venido en sus viviendas, en sus casas, donde ahí te das cuenta de que de que esta empresa se le ha dejado llegar a estos aumentos de medio donde no hay inversión. Vos no ves inversiones que digan, justifiquen el aumento que es. Todos sabemos que hay corte de luz, Máximo Paz tiene corte de luz uno tras otro y lo que ve es que no hay respuesta de esta empresa en mejora en los transformadores, en el servicio y lo que acusan es que venían retrasados y hoy no pueden sostener, pero bueno, la mochila nos la han cargado a todos nosotros. La mayoría de las pymes, medianas empresas como nosotros, estamos pasando un momento jodido y así como los jubilados que le vienen boleta impagable, que no pueden pagar y terminan poniendo toda la jubilación y viviendo de los hijos tienen que salir a asistirlo, pero esto ya cada vez más. Por eso hoy se han juntado todas las organizaciones, hay compañeros molineros, hay compañeros de otros sindicatos que también están atravesando lo mismo y hoy lo que han hecho es sacar toda esa carga y trasladársela a todos a los trabajadores, a los desocupados, al tipo que hace una changa. Hoy está pagando una boleta de luz que es impagable por lo que gana y lo que puede llegar a traer ese día a la casa, que primero prioriza la comida y después los servicios. Entonces lo que está viendo es que se está deteriorando. Muchos compañeros y compañeras en los barrios vemos que se cuelgan, que ponen en riesgo la vida para tratar de no pagar esta boleta de luz y bueno, empezó a haber un montón de enfrentamientos con estos muchos trabajadores de sur que vienen a cortar la luz, ¿no? Entonces hay que venir a hacer el reclamo y esto se está dando en muchos lugares también del conurbano, de sur, se está haciendo estos reclamos. Y lo que queremos es que paren con los aumentos desmedidos, que no, hoy no acompaña los aumentos salariales el trabajo para poder justificar estos aumentos. Miguel, contanos, como representante de la cooperativa Fideocarne Sin Patrón, ¿cuántos trabajadores hay en la planta en este momento? Nosotros en forma de cooperativa, o sea, todos los asociados somos 150 trabajadores y trabajadoras. Y ahí hay más compañeros que no son de la cooperativa, seremos 200 y algo, 210, 220. ¿Ustedes les impacta directamente a su trabajo esta factura? ¿Es directo el reclamo que están haciendo en el día de hoy y el acompañamiento? Y recién nombré. Nosotros lo afecta en ese tema, en poder sostener el equilibrio de la cooperativa con lo que producimos para poder pagar esa factura todos los meses. El recargo por día que no se paga es terrible y bueno, no, tampoco nos podemos endeudar y terminar que la planta termine cerrando, no, ellos nos saquen el servicio. Por eso nos perjudican eso, de que por ahí esa plata la podemos usar para una inversión y generar más puestos de laburo. Hoy termina gastando, llevándose a esta empresa con un servicio que es malísimo. Y yendo para el lado de la producción, recién decías que hay que mantener un equilibrio. ¿Se gasta mucho en tarifas? ¿Cuesta mantener en este momento todo lo que son las cargas eléctricas en todo Cañuelas, en la provincia y en el país? Y en relación a la demanda de lo que ustedes producen, el trabajo que hacen, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vieron este año y qué conclusión van llegando a eso? Y bueno, el paradoja que hay es que nosotros somos un frigorífico consumero. Toda la producción que hacemos es para el consumo interno de Argentina. más acá en el conurbano. Y hoy el bolsillo del trabajador, trabajadora, jubilado, no da para que coman carne. Entonces hoy el consumo bajó por una cuestión salarial, de que la gente no tiene plata. Y eso afecta de que hoy haya carne que se vaya del país. Hoy la exportación aumentó un 9%, se exporta más. O sea, la carne que tendría que consumir un vecino de acá, la está consumiendo un europeo, un chino o en Estados Unidos. Y la carne que nosotros veníamos comiendo, y mucho en la mesa del argentino, no está llegando porque no la puede pagar. Y esto es lo que trae de que hoy cada vez los frigoríficos tiendan a exportar más que quedarse con el mercado interno. Hoy el consumo es uno de los más bajos en 100 años. Y hace 28 años que no para, o sea, 28 años que este consumo de carne por habitante llegó a... Hace 28 años se consumía esto cuando éramos menos de población, ¿no? Y esto es lo que trae de que cada vez los frigoríficos están más en riesgo de la continuidad, o se van a, o quedarán los que mejor estén para aguantar esto, y algunos cerrará. Ustedes desde la cooperativa, desde Frigo Carne Sin Patrón, ¿qué estrategias, qué métodos están llevando para vender? Sé que hacen precios populares, sí, o accesibles para el consumo interno. Tenemos una carnicería, la estamos agrandando, va a ser más grande. Lo que estamos tratando de hacer es darle a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, acá de Máximo Paz y de Cañuela, lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de tener un precio más accesible para que los compañeros puedan tener en parte de la comida, que es una tradición, la carne, ¿no? Pero bueno, en eso estamos haciendo una buena inversión y tratar de pisar el precio, de no aumentarlo, ¿no? Tratar de conseguir carne directamente del campo, lo más barata posible, y bueno, de ahí llevar un precio justo y no haya tanto intermediario. Bien, por último, Miguel, ¿cuál es el mensaje que se dan entre compañeros y compañeros que también lo comparten con vecinos? Teniendo en cuenta el contexto político, social y económico del momento, y también la fecha, que es una fecha especial y sensible, ¿no? El fin de año. Vienen las vacaciones, vienen las fiestas, que es un momento sensible del país, de la familia que se juntan y quieren llevar un plato de comida. Bueno, la pelea es esta, estar en la calle haciendo los reclamos justos, viniendo a los lugares donde hay que venir y haciendo visible lo que está pasando y tratar de dar una salida a esto. Nosotros no venimos acá a hacer de política partidaria de ningún tipo. Lo que venimos a reclamar es que haya trabajo, que el pueblo argentino pueda vivir como venía viviendo y que uno pueda tener el plato de comida en la mesa, que pueda pagar los servicios y que esto no sea, que ya lo hemos vivido, un 2001, donde una parte de la población vivía muy bien y ganó con el ajuste, y otro, la mayoría, terminó viviendo en la miseria, ¿no? Esto es lo que hay que evitar. Nosotros lo vemos en Máximo Paz, la cantidad de compañeros y compañeras que cartonean o que están viendo los comedores, que vienen a pedirnos a nosotros carne, hueso. Y esto es lamentable y bueno, hay que hacer algo, hay que ponerse también en el lugar de esa parte de nuestro pueblo y acompañarlo, ¿no? Bien, muchas gracias.